Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va a los oyentes? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien que lo escucho, qué linda voz que tiene. ¿Vio? Sí, ¿cómo anda? Yo estoy muy resfriado. Qué resfriado de porquería, ¿no? Sí, parece que es otra persona. Es molesto, sí. Tengo las orejas tapadas. Sí. Es un quilombo. Pero bueno. No estamos solos, Dani. Exactamente. ¿Con quién estamos? ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien. Por suerte. ¿Cómo lo trata esta media estación? Y bien, viste, me tengo que abrigar un poco. Por suerte no me resfrié todavía. Qué suerte que tiene. Sí, sí. Estoy fuerte, así que mejor todavía. Eso se lo dice a las chicas que están escuchando en este momento, que Cristian está fuerte. Bien, ¿cómo le va, Malena? Hola, muy buenas noches, oyentes. ¿Cómo andan? Yo muy contenta. Hoy fue un día hermoso. La sí, verdad es que un solcito. El sol, la temperatura, estuvo todo como ideal. Es loco, porque el sol, si uno lo mira desde adentro, de atrás de un vidrio, por ejemplo, parece que hace mucho calor, pero cuando sale te das cuenta que no. Pero está bueno. Es un día de otoño. Exactamente, el hermoso otoño. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien, Marcelo, usted? Sí, yo se lo voy a dedicar a los trapitos que el domingo, día de partido superclásico, estuvieron ahí cuidando y vino la policía. Y arrasó con todo. Arrasó con todo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó con los trapitos? No, no quieren que estén. ¿Pues por qué será? ¿Pensarán en algún negocio nuevo? No sé, la verdad que no sé. ¿Llegó la crisis a los trapitos también? Sí, le llegó la crisis a los trapitos. Capaz que en horas extras los policías quieren ser ellos trapitos, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser. ¿Usted, Cristian, le quiere dedicar el programa a alguien? Y sí, yo le quiero dedicar el programa al final de los clásicos por los canales de aire. Al final de los clásicos televisados. Vio que el Pipi Romagnoli y el Rolfi Montenegro, que se enfrentaron el sábado en el partido de Huracán San Lorenzo. Eran su último clásico, era, ¿no? Igual que el nuestro, era el último clásico gratis. Claro. Esto es como vivir con la incertidumbre todo el tiempo. Uno no se imaginaba que esas cosas que uno pensaba que tenía ya iban a durar para siempre, las iba a perder. Y de golpe como que uno empieza como a perder. A perder. Sí. Ya lo había dicho vos, Day, todo concluye al fin. Sí, sí. Pero bueno, complicado. Igual el otro día escuché una versión de que el gobierno, como está muy mal en las elecciones, o para las elecciones, muy mal en las encuestas, va a dejar que los partidos sigan por cable, televisión abierta, pero sí por cable sin pagar extra. Hasta octubre. En octubre te bajan la caña. Pero la gente que no tiene cable no podría verlos. Exactamente, el que vive en el interior, porque acá todos tenemos cable, porque si no no podemos ver televisión. Todos no. Yo no tengo cable. Claro. ¿Cómo mira televisión, Cristian? Y hice una antena casera en mi casa con alambre. Y una papa. Claro. Y veo el 13, el Telefe no me agarra bien, Canal 7 me agarra un poco mejor, y el 9 ahí más o menos, medio lluvioso. Yo le quería decir algo. Antiguamente usted decía, bueno, si no se ve el 13 mejor, si se ve Canal 7 estábamos bien, porque había buena programación. Ahora es pésima la programación. En realidad los cuatro canales de aire son uno más malo que el otro, ¿no? Sí. Y esos codificadores que, por ejemplo, le daban a los jubilados, por ahí también se veía el fútbol, ¿o no? Sí, pero no está más. no se dan los calificadores y la gente que los tiene tampoco. Sí, sí puede ver, sí. Pero el fútbol no lo va a poder ver. No. Claro. Igual nos vamos a tener que juntar en un bar a ver un superclásico. Claro, o en la puerta o de algún... la vidriera, viste, claro, con el paraguas cuando llueva. De un electrodomésticos, porque los bares tenían como una capacidad máxima. También claro. Si se llenaba ya no dejaban entrar más gente. Sí, tenías que ir temprano, me acuerdo que tenías, si jugaba a las 5 el superclásico. Sí, a las 3 sí, 2 y media ya tenías que estar ahí. Claro, y para ir 2 y media hasta las 5 tenés que consumir bastante. Y después estar a las 5 hasta las 7 y media que termina el partido, otro tanto, o sea, necesitarás como... Yo iba y comía, por ejemplo, almorzaba, negocio, después tomaba la merienda y ya me quedaba a cenar. Yo me acuerdo en la vidriera de las casas de televisión, por ejemplo, Frávega, sí. Que había un montón de gente. Yo no entendía en ese momento por qué había tanta gente. Claro, si Frávega estás escuchando, necesitamos un freezer para la radio. Claro, y un horno para mi casa. Y un horno para la casa de Malena. Tengo que esperar las 18 cuotas. Había mucha gente amontonada ahí viendo el partido. Sí. Bueno. Es complicado, la verdad que es complicado. Pero bueno. Era para nosotros. Eso no podíamos tener mal acostumbrados. Estábamos mal acostumbrados. Se creía que se podía comprar celulares. No creíamos que íbamos a poder ver el partido por la televisión, por aire. No, para eso dijo un señor del PRO que te vayas a Cuba. ¿Sí? Yo le quiero dedicar el programa a varias cosas. Primero, a Tandil. A Tandil, que estuvimos ahí trabajando con Malena, con otra gente, la pasamos muy bien, trabajamos mucho. Qué lindo mucho. Tandil. Presentamos este programa de radio en Tandil, muchas, 1.500 personas. Montón. Nos conocieron que hacemos este programa de radio. Y nosotros conocimos otros programas de radio. ¿Nos están escuchando, Dani? ¿Cómo? ¿Nos están escuchando ahora? Y ojalá que sí. Montón. Y hay otra gente que hace programas de radio, gente que hace programas de radio con chicos de la calle. Muy interesante la experiencia. También le quiero dedicar el programa a la Revolución Cultural, al decir de Galende, que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo para que se pueda instaurar definitivamente la ley de salud mental. Y que, no sé, que ya no haya más prescripciones de anda a ver a tal o anda a ver a tal, y sino que todo sea tomado como algo integral, ¿no es cierto? La salud como algo integral. Y por último, usted, Malena, ¿quién le dedicó el programa? Que no me acuerdo ya. Yo primero quiero agradecerle a toda la gente de Tandil, porque la verdad es que nos recibió súper bien. Muy amable. Muy generosa. Muy lindo Tandil, muy limpio. A todos los colegas y compañeros que trabajan en la provincia de Buenos Aires, porque pudimos conocer muchos de los trabajos que hacen en salud y las dificultades también que se les presenta. Y esto, destacar cómo nos habían recibido y el lugar que está muy bonito. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todas aquellas personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Bien. Que son ciudadanos, que tendrían que cumplirse sus derechos en todos los ciudadanos, pero hay, digamos, una parte de la población en especial donde los derechos están siendo vulnerados. Sí, la verdad que sí, que hay personas que la están pasando mal, que no tienen derecho a un montón de cosas que antes tenían, ¿no? Yo veo mucha gente durmiendo en la calle. Es impresionante la gente que veo en la calle. Yo también veo mucha gente durmiendo en la calle. Les cuento que ayer a la tarde, creo que fue acá en la radio, o antes de ayer a la tarde, le hicieron un reportaje a una señorita de una asociación que están haciendo un relevamiento de la gente que vive en situación de calle, para ver qué se hace con eso. No tengo bien la información, pero la gente que escucha todo el tiempo gráfica lo escuchó ayer o antes de ayer hablando. Porque sí, cada vez hay más gente en la calle. Se están cortando los medicamentos para gente de PAMI. Se le va tapando de a poco la nariz. Exactamente, sí. Complicado lo que la gente que está vulnerada, ¿no? Que no le alcanza para viajar, que no tiene un trabajo digno, por más que inventen esto que inventaron con McDonald's, que vieron que fue toda una farsa. Complicado. ¿Tiene una nota para leernos, Malena? Sí, tengo algo que escribió una compañera que es un referente en salud mental, que es Alicia Stolkiner, algo que le pasó a ella el día 13 de mayo, por la mañana y sábado. Lo escribió y lo compartió con todos sus allegados y con muchos de sus seguidores. Ella pone: los derechos vulnerados y el dolor hoy. Sábado a la mañana, el barrio chino. En Arribeños, casi esquina Juramento, un joven con barba, un gorro andino y una guitarra criolla hace música sentado en la calle. Está allí todos los sábados. Llega un patrullero, policía de la ciudad de Buenos Aires. Se bajan tres polis vestidos como personajes de ciencia ficción futurista, armados y acorazados. Intentan detener al pibe de la guitarra, que dice cosas como: no me toquen, esto es la calle y el mundo es de todos. Se junta gente que lo defiende, forcejeos, insultos. La policía deja de agarrarlo. Me perdí, pero ya estoy. Póngase un GPS. Sí. La policía deja de insistir en el uso de la fuerza, pero le sigue ordenando que se vaya del lugar. Le pregunto al oficial cuál es la razón de lo que hace. Me contesta que orden del fiscal contravencional por denuncia anónima por obstrucción de calzada. Tardé en recordar y más tarde me parece que la ciudad de Buenos Aires no tiene código contravencional y que está en debate la inconstitucionalidad de los mismos en Córdoba. También tardé en darme cuenta que debí haberle tomado la foto al patrullero. Le digo que no les pagamos para que hagan estas cosas. La gente se queja y al final la policía se aleja. Un hombre le dice: volvé a tocar, yo me quedo protegiéndote. Entonces el pibe explica que ya no le han dado ganas, que lo han internado varias veces, que tiene certificado de discapacidad por diagnóstico de esquizofrenia, que se levantó hoy lleno de energía para tocar para la gente y que ahora ya no podría tocar aunque quisiera. Me muestra los medicamentos que toma. No sé de qué manera expresarle mi solidaridad. Si no fuera que es obvio que odia que le toquen, le daría un abrazo. Podría ser mi hijo. Es joven, es vulnerable y le han arruinado una mañana en la que se despertó contento y quizás le han arruinado su medio de subsistencia. Pienso en la marcha, en la ley de salud mental y en todo lo que tenemos que defender frente a estas formas cotidianas de violencia institucional y que no son discontinuas con el terror. Esas excelente, son las palabras. Excelente. ¿Qué les pareció, compañeros? Muy bien, Malena. ¿De dónde lo sacó? Una referente de salud mental, Alicia Stolkiner, lo vivió el sábado a la mañana. Mirá vos, y estuvo ahí presente. La verdad, estos polis te joden. Digo, me parece que era una persona muy vulnerable, que salía de estar internada, que no se sentía bien cuando otro lo tocaba por su misma patología, que nadie le preguntó qué le pasaba previo, que le prohibieron tocar, que era un medio de subsistencia que hacía durante bastante tiempo. Y hoy nadie registró esto. Ese pibe ya decidió ese día no tocar y no sé si volverá a tocar. Le hicieron pasar un mal momento. Exactamente. Queremos, desde este lugar queremos luchar contra estas cosas. Cuando decíamos de la revolución cultural hablábamos de esto, luchar contra estos atropellos del poder en contra de la gente que sufre, de la gente que padece. Ese es un poco el fin de nuestro hospital también, nuestro dispositivo, querer ayudar a aquel que necesita, aquel que está mal, y estamos acá para esto, ¿no? Que se puedan incluir haciendo algo que les guste. Me parece que a este pibe le gustaba tocar la guitarra, tenía un lazo social con eso, y de golpe, de manera inconstitucional, alguien vino arrebatadamente a sacarle lo poco que podía hacer. Exactamente, o sea, porque el código de contravención era algo que existía hasta el 80 y pico, 90, que eran los edictos policiales, que la policía decidía quién entra a un lugar, quién no entra, cuánto te podés quedar, lo que haces, si tomás, no tomás, y ahora la gente es libre, o sea, la policía no decide más, ¿sí? El que decide es un juzgado, así que bueno, complicado, pero tomando todo esto y esto que está pasando en las marchas, estos aprietes desde el gobierno neoliberal que tenemos hacia aquel que lucha, aquel que es distinto, aquel que está en una cultura diferente a la que ellos creen. Porque al que está en el campo, al que está en las minas, como dueños, ¿no? Estamos hablando, no lo molestan. Pero el que trabaja libremente, que está en la calle, que se queja de los atropellos que hacen con los trabajadores, a esos sí van a molestarlos. Para ellos les vamos a poner este temita que hemos buscado en un arcón de los recuerdos de por allá, de hace muchos años. Es de una banda o de un conjunto, bueno, en esa época se llamaba conjunto, que se llamaba Macumahuela, y dice así. Volvimos con Soldadito Fajador, ¿de dónde sacás valor? Acá tenemos a Macumahuela. Hablando de la calle y de pelear y todo eso, ¿qué te gustaría encontrarte en la calle? ¿Y por qué, Cristian? Y plata. Plata, muy bien. ¿Cuánto? Cuando hablas de plata, ¿de cuánto hablamos? ¿100 pesos? No. No. Un maletín con... 2 millones de dólares. Claro. ¿Qué harías? Y me compraría una casa. Le compraría una casa a mi viejo. No querés vivir con tu viejo. No. Listo. Cada una casa separada. Sí. Bien. Y después invertiría, haría... no sé, dúplex para alquilar, ayudaría a gente que lo necesite también. Bien. ¿Y usted, Marcelo? Yo me encontraría, no sé, con... También diría plata, pero es muy tentador eso. Vamos a pensar en otra cosa, a ver qué puede ser. No sé, ¿por qué es tentador? A ver. Y porque con plata podés hacer un montón de cosas. ¿Usted dice que la plata hace la felicidad? No, pero ayuda. Yo creo que la compra hecha. Es como la película de... Siete reinas. No, esta película nueve de... Nueve reinas. Se le murieron dos reinas, Malena. Esto de perder, estoy perdiendo claro. Las reinas. El lobo de... De Wall Street. De Wall Street. Sí. ¿Viste que dice...? Wall Street no es una galería. Wall Street. Ah, Wall Street, claro. Wall Street, ese. Dice, vos estás mal con tu novia, bueno, agarrá, levantá, ganate la plata con la llamada telefónica que haces. Estás mal en tu trabajo, bueno, agarrá y llamá. Poné poder ahí, ¿no? ¿Cómo? Poné el poder ahí, en llamar, en ganar plata. En tener un trabajo estaría bueno también. ¿Le gustaría encontrarse un trabajo en la calle? ¿Sabes que me encontré un trabajo y lo devolví? Ah, bien. Como buen ciudadano. Como buen claro. Ciudadano. Claro. Igual que si me encontraría una maleta llena de plata, la devolvería yo. Sí. Pero si no... Yo también, pero si no sabes de quién es... Salvo que diga de quién es. Capaz que si ves a un señor que deja un maletín y lo ves, bueno, se lo devolvés. Yo vivo cerca de donde está la empresa esa de Caudales... Sí. Que los camioncitos son blancos. Y siempre tengo la fantasía de que uno se le caiga un fajo de esos de billete. Hoy iba en el auto y se le cayó un camión algo. Y cuando miré, eran las revistas esa de Genio de Clarín. Sí. La dejé en el piso. Que ni me moleste. Le toqué dos bocinazos al tipo para que pare a buscarla. Porque ni iba a parar. ¿Usted, Malena? Y la fantasía me parece generalizada es encontrar plata. Y si no, qué sé yo, un anillo de diamantes. De diamantes. Un reloj. Claro. De oro. Todos quieren encontrarse cosas de valor, ¿no es cierto? Y que tienen un valor para después hacer otras cosas. Pues, ¿qué haría con un anillo? ¿Lo vendería o se lo quedaría? No, si me gusta, me lo quedo. Si no, lo vendo. A mí también me gustaría encontrarme plata. No por para ser millonario y vivir otra vida, no, para hacer cosas como de las que hago, por ejemplo, yo también me compraría una casa que no tengo. Igual yo soy muy perseguida, o sea, yo diría, uy, ¿quién se olvidó esta plata? Mirá si la necesitaba para algo mirá importante. Mirá si es de la mafia. No, o mirá si era alguien que la necesitaba para hacer algo como muy necesario y ahora no la tiene, o sea, no sé. Sí, a mí me da miedo que sea de la mafia y después se den cuenta. No la gastaría por un tiempo. Los números de billete, ¿viste? Claro, no los gastaría por un tiempo. Pero bueno. Yo me encontré la otra vuelta en el... Ah, eso iba a preguntar, ¿qué se encontraron? En el tren, no. Me encontré un anotador, una lapicera y como el estuche para la sube, ¿viste? Mira. Pero bueno, seguro que uno estaba vendiendo... Y lo dejó ahí, y se fue. Claro. Y lo dejó en el asiento. Y bueno, me lo agarré, pero no lo vi al muchacho, si no se lo devolvía, porque se gana el mango también. Sí, En el tren, ¿viste? Como que era un paquete, ¿no? Capaz que lo compró el señor y se lo olvidó ahí, o lo dejó porque no lo quería y lo compró para ayudar. Sí. Claro, y lo dejó a otro. Hay gente que tiene una compulsión a comprar todo lo que venden en los trenes, ¿no? Sí, hay gente que sé que le pasa eso. Compra de todo. Mi hermana, por ejemplo, te mando un saludo, Silvia. Ella compra de todo y dice, no, pues lo estoy ayudando. Y aquí cae y viene con dos pares de medias, son así chiquitas como para bebés, 20 lapiceras con linterna. Vos decís, sí. Esta porquería no escribe. Y ella lo compra. Pero bueno, ¿y usted se encontró algo, Marcia, alguna vez? Una vez me encontré 100 pesos, el máximo. Después, no sé, me encontré campera, una campera me había encontrado. Yo una vez me encontré un amor, pero lo devolví porque no me correspondía. Muy opa, bien, Dani. Qué romántico. ¿Nos vamos a una tanda, Malena? Dale. Inicio espacio publicitario. Hace hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radiográfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Los que tres. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tiene información, Marcelo? Sí. ¿Cortita o larga? Cortita, cortita. Acérquese. ¿Batistuta se pone el buzo de entrenador? Después de la propaganda pedorra que le duele la espalda, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, no. Pobre, anda pobre, ¿no? Pobre, necesitaría... hacer ingreso de algo, ¿no? Y no tendrá tanta plata. Aparte, está viejo, se lo ve viejo, ¿viste? Sí. Es que sufrió mucho Batistuta, sufrió mucho de las rodillas. Sí. De una vez yo escuché un reportaje que le hicieron de cómo había sufrido, de los dolores que tenía en las rodillas. Cómo se tenía jugar que tanto, ¿no? Por jugar tanto. Infiltrar. Sí, pero después de jugar también, o sea, mucho. Sí, sí, la padeció bastante, de infiltrarse y todo eso. Bueno, acá dice que recibió una oferta para dirigir. Mira. El ex entrenador de la selección, delantero de la selección, lo llamaron de un país donde vivió. Lo conocen y por eso le ofrecieron el cargo de DT. ¿Aceptará comenzar su carrera como entrenador en el Bati? Y puede ser, ¿eh? Y estaría bueno, ¿no? Sí. El Adelaide United. De Australia, ¿no? Australia. Sí, porque él vivió en Australia con los canguros. De la primera división de fútbol de Australia. Bien, ¿usted, Cristian, tiene cortitas? ¿Tiene fútbol? ¿Qué tiene? ¿Tiene película? Hoy tiene de todo usted, Cristian. Tengo de todo, Dani, tengo de todo. ¿De qué quieren? Tengo de fútbol. Usted empiece. Yo no voy a hablar de fútbol porque estoy amenazado. Cualquier cosa. Bueno, con Boca no pasó nada. El domingo se dieron todos los superclásicos. ¿Usted qué cuadro es? Yo soy de Boca. Ah. Pero bueno, o sea, lo pude escuchar al partido porque no me andaba el canal 10, no me andaba. Claro. Y lo escuché nomás, ¿viste? Y bueno, es un bajón porque aparte tenía, en mi casa tenía de vecino un hincha de River. Que no lo, hijo de puta, te grita el gol de propósito. Que no lo conozco y me grita, salían afuera, me gritaban los goles de River. Decían andar Riachuelo, no sé qué. No, yo lo mato. No se hace eso. Qué feo. Y yo no los conozco mucho, ¿viste? Y digo, no. Y no dije nada porque iba a ser para discusión, ¿viste? No, no quería armar un conflicto, ¿viste? Para pelea, digo. Bueno, ganó River 3-1 con gol de. El primero fue de. Del Piti. El Piti Martínez de volea. El segundo fue de Alario y el tercero fue de Driussi. El gol de Boca lo metió Fernando Gago. ¿Lo metió Mirá. Fernando Gago o lo metió Batalla? No, no, no. Yo vi ese gol. Vi el gol, no sé, Marce. No, no lo vi. Vos, o sea, el gol de Gago fue un golazo. Sí, bueno, pero ¿y el arquero que había ido a Uber? Bueno, no sé, pero él tiró un tiro libre y hizo gol. A mí me dijeron que al arquero le dijeron, anda a comprar este caramelo y fue. No sé. Bueno, también anteriormente al Superclásico. Sí, sí, sí. Vi el partido de Rosario Central Newell. 3-1. 3-1 ganó Central. Canalla, sí. Sí. Y también jugó el si Rojo. Si tiene que elegir, le quiero decir una cosa. Si usted tiene que elegir entre Newell y Rosario, ¿qué cuadro sería? Y yo de Central. Usted de Central. Marcelo de Newell. Usted, Malena. Newell's. Yo también sería de Newell. Igual tengo una mala experiencia con eso, ¿eh? Porque un día yo me iba a Córdoba, era la primera vez que manejaba para irme a Córdoba y me perdí en el acceso y terminé en Rosario sí. Y jugaba Newell's Rosario y me quería morir sí. Porque me empecé a perder en el medio, choqué un auto, no sé, lo peor de lo peor. Yo fui a Rosario 2 veces. Me gusta mucho Rosario, me parece muy lindo. Y la cancha de Rosario está en un lugar hermoso, sobre la playa, el puente colgante que da Victoria. Y la de Newell está en el Parque Independencia, también es muy linda la cancha de Newell. Pero también prefiero Newell. Bueno, sí, me estaba por decir algo y más. Jugó Independiente Racing. Sí. Ganó 2-0 el Rojo. Ah, no sabía nada, no mira fútbol. Pobre Nico. Nico Mogia en los Nico? Controles fue ¿Para la no, porque era la cancha Independiente. Ah. Que padeció la mesa porque era increíble. ¿Se acuerdan del gol del Kun Agüero que eludió a toda la defensa de Racing una vez? Antes de que se vaya a Europa, un golazo. Claro, desde mitad de cancha arrancó. Claro, y el de Mesa más o menos fue así. Los pasó como conito. Adentro del área, después sí. Le pegó de tres dedos al segundo palo. Sí, impresionante. También jugó San Lorenzo Huracán. Perdió Huracán, qué mal que perdió, lo vi el partido. La verdad es que no merecía ganar San Lorenzo, no tiene nada San Lorenzo, tiene suerte nada más. Metió sí. Un cabezazo en un centro, Huracán lo tenía en un arco y un córner, cabezazo y gol, pero bueno. Y también Banfield le ganó a Lanús, 1-0 con gol de cabeza de Nicolás Bertolo. Exactamente. El lunes a la noche hubo tres partidos. Arsenal ganó, el poderoso Arsenal de Sarandí ganó 2-0 a Temperley en un clásico. Jugó Defensa y Justicia que le ganó 2-0 a Quilmes poniéndolo la cerveza al rojo vivo. Mirá. Y después jugó un partido de robo. ¿De robo? Jugó Tigre y Vélez que iban 1-1 y faltando 2 minutos para terminar el referee cobró un penal. A favor de Vélez, sí. Que Pavone convirtió en gol, pero que toda la televisión buscó para ver cuál había sido el penal. Ni siquiera estaba cerca el jugador que él le cobra el penal. Ni siquiera estaba dentro del área. Así que nada, un robo importante. Salió el Colorado Saba a quejarse. Elizondo salió a defender a Saba y a Tigre por el robo que él sufrió. Además de expulsar a todo el equipo del banco de suplentes y todo el equipo técnico de Tigre. Y también eso mismo pasó en Quilmes, que echaron a Cristian Díaz y a varios jugadores. Bueno, al que van a echar, quizás, es a Titi Fernández, ¿no es cierto, Male? ¿Usted lo había leído? ¿Lo van a echar? Sí, que se despidió de la... A mí me parece que él se retire, que él... No se retira. ¿No? Es así, su amigo y con quien trabajó un montón de tiempo, Benedetto, él se queda trabajando en Fox y en TIC Sport, pero por la afiliación política y por las cosas que defiende a los más vulnerables, como habíamos dicho acá, a Titi Fernández no lo quieren en ninguno de los dos canales. Pero yo lo escuché a Titi cuando habló. Sí. Y a mí me pareció que, no sé si la cosa de contrato era así, pero como que él también decidía un poco. No, o sea, como que él dijo que no sabía qué iba a hacer. Si iba a seguir o no. Pero sí habló del final de los superclásicos de estar al aire. Claro, y digo, es una pareja de hace más de 20 años. Hace mucho que están, sí. Sí, más de 20 años. Titi Benedetto. Marcelo, ¿qué tenemos por acá? Encuentran una yarará partida con un gato adentro. ¿Una yarará? Una yarará. ¿Partida con un gato adentro? Bien. Sí. ¿Vos dice que la encontraron partida en una construcción, en Misiones, y la encontraron porque se cayó una chapa y la partió a la mitad y se partió. Y había comido un gato. Mira. Necesitamos una buena llorada para que se coma el gato. ¿Salió el gato? Claro. ¿Salió el gato vivo? No sé. No especifica eso, pero dice que se comió un gato. Cristian, ¿qué tenemos? Una mujer del FBI debía espiar a un terrorista y acabó casándose con él. Le gustó. Me gustan las notas de crónica, seguro acabó casándose. Sí. Dice, la joven había dicho que viajaría a Alemania a visitar a sus padres y en realidad se escapó a Siria para contraer matrimonio con el militante germano del ISIS. Mira. El Departamento de Estado estadounidense señaló que el hombre había aparecido en varios videos del grupo sosteniendo la cabeza cortada de sus oponentes. Pero la chica del FBI... Te tenés que casar con un terrorista, hombre. Sí. La chica del FBI es como la mujer de Poroto Cubero. ¿Sí? Que dice que se iba a Alemania a ver al padre y se fue a Italia a ver al representante de jugadores. Siempre con sigue involucrada, o sea, sigue botinera, digamos. Claro. Che, ¿por qué no jugó Cubero ayer? ¿Está deprimido? Está mal, está triste. Y debe estar medio bajón. Está triste porque él dijo que la seguía queriendo. Yo me miré todo el partido pero de Vélez. Pero que no podía obligar a que ella lo ame. Pero se lo vio con una foto con sus hijos y también con un grupo de amigos a Cubero. Yo te digo la verdad, miré todo el partido. Todo el partido necesito para verlo. Necesito una niñera o algo así, ¿no? Me parece que sí. Igual parece que anoche cenó con Nicole viendo el partido, ¿eh? Lo leí hoy en un diario. Pero bueno. ¿Qué tienen por ahí, muchachos? Yo tengo... Bueno, estuve leyendo algunos diarios y me llamaron la atención algunos títulos y algunas palabras que usan en los títulos. Y es como que en las notas como que quedan como dos lógicas, ¿no? Una es el achicamiento del Estado como para bajar el déficit fiscal y cómo se pone esto a jugar, ¿no? Digo, cómo empezar a promocionar o a promover que hay que achicar el Estado. Digo, cuando hay que achicar el Estado, me parece que también se juega lo que nosotros estamos diciendo desde el inicio del programa. ¿Cuántos derechos empiezan a ser vulnerados de los ciudadanos, ¿no? Porque achicar el Estado significa menos políticas públicas para la población. Exactamente. ¿Qué significa achicar el Estado y dejarle las reglas y las leyes del juego al mercado, que el mercado haga lo que quiere y regule, y un Estado cada vez más chico como para poder ocuparse de las políticas públicas? Esto es una de las diferencias entre el gobierno anterior y el actual. El lema del anterior era agrandar el Estado, ¿no? Bueno, por ejemplo, un título que me llamó la atención fue algo que dijo el presidente cuando fue a China, que pidió reafirmar, o sea, no es afirmar, reafirmar vocación de cambio en las elecciones. O sea, como que ahí habría como una reafirmación de que hay que profundizar el cambio. El cambio, exactamente. Hoy también dijo que quería que la Argentina sea el supermercado de los países chinos, ¿eh? Y por ejemplo, una nota que sí voy a mencionar un poquito, que le hicieron a Cavallo. Sí. Que, como sabemos, bueno, ex ministro de Economía, del Menemismo y de la Alianza, que aseguró que el rumbo económico que decidió el gobierno va a llevar a un buen puerto a la Argentina. Es una pena, dijo, que mientras el presidente Mauricio Macri consigue muy buena respuesta en su política exterior, hay una mayoría de ciudadanos que desea que pueda ser un buen gobierno, no esté logrando convencer a la gente de que el rumbo económico va a llevar a un buen puerto. Este economista y exfuncionario indicó que quienes siguen las cuentas fiscales advierten que el gobierno está tratando de cumplir con las metas que se propuso para el 2017 y los datos del primer trimestre sugieren que lo conseguirá. Y dijo que los economistas igualmente se preguntan cómo hará para reducir, y esta frase sí me parece importante, los economistas, dice, se preguntan cómo hará para reducir el tamaño del Estado y llevar presión impositiva a niveles que no ahoguen a la actividad productiva. Yo le quiero recordar a todos aquellos... Reducir el tamaño del Estado. Sí, a todos aquellos que no saben quién es Cavallo, es el tipo que nos llevó al corralito, que va a volver un corralito por la bicicleta financiera que está viendo, y que nos dejó más de tres docenas de muertos en Plaza de Mayo. Ese hombre habla, ¿sí? Ex ministro de Economía de Menem y de la Alianza. De la Alianza de la Rúa. Así que, digo, hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que no tendría ni que hablar ese señor. No tendría que estar en libertad, inclusive. Pero bueno, me parece que más allá de lo que se diga, como que las ideas que empiezan a resonar son esto, ¿no? El achicamiento del Estado, reducir el tamaño del Estado. Los medios masivos de desinformación ahora van a intentar poner esto en la picota, ¿no? Hablar nada más de esto. Pero bueno, última de política. Hoy miércoles va a haber elecciones en el SUTEBA, donde compiten dos listas, la de Baradel y la de una señora del PO. Cristian, ¿qué tiene usted por ahí? Yo tengo una información sobre la marcha de la semana pasada. Del 2x1. Del 2x1, sí. Exactamente. Fue masiva, en contra del 2x1 para los genocidas. Claro, que es lo que había votado la... 500.000 personas, ¿no? Sí, que había votado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí. La señora, una de las que votó, una señora Nolasco, ya se pidió licencia. Claro, dice... miles de personas se acercaron hasta la histórica plaza para participar del acto en rechazo al fallo de la Corte Suprema que habilita el 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad. Carlotto advirtió que si lo merecen hay que hacer juicio político. A Carlos Rosencart, Elena Hickston de Nolasco y Horacio Rosati. Bien. Marcelo, yo tengo un chimento, Dani. Cuénteme uno. La Callejón estaría embarazada de su segundo hijo. ¿De Scioli? ¿De Scioli no? No. No, de... ¿Cuántos años tiene Callejón? Ricky Idioto. Como 50 casi, ¿no? Sí. Se va a llamar Giovanna. Giovanna. Giovanna. Qué linda que es la Callejón, ¿no? Es linda, morocha, ¿no? Sí. Muy linda es Callejón. Es chiquitita. Es chiquita, sí, una vez es la chiquita. Vi en el sí, aeropuerto. Cristian, ¿qué tiene? Después dice, León Gieco no pudo llegar a la marcha contra el 2x1 y cantó en un estacionamiento. ¿En el Esta? Sí. Dice, para vos Estela y para ustedes madres, dice el trovador de un video casero. No pudo subir al escenario y mostró en su Facebook, encapuchado, la armónica con la que iba a tocar. Bien. Marcelo, ¿usted tiene algo? Una de fútbol. Sí. Real Madrid eliminó al Atlético y jugará la final de la Champions ante Juventus. Mira. Dice que el Atlético se había puesto 2-0 antes de los 15 minutos con los goles de Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann. Griezmann. ¿Qué? Griezmann. ¿Qué sé yo? Griezmann. Bueno, esa. Yo tengo otra. Gracielita Alfano. Qué se linda. Cruzó con... Ay, ella siempre es linda. Sí, yo creo, ¿vio?, que va a tener 80 años y va a ser divina también. Se cruzó con Matías Alé en un avión y parece que habría como un reencuentro. Compartieron una charla muy amorosa. Así que qué no lindo. Sabemos si volverán. Me gusta que vuelva el amor. Les prometo... Sí, Cristian, dígame. No, yo te iba a contar que la semana pasada, bueno, la anterior, había visto una película que se llama 300. Está muy buena, se las recomiendo. Va, a los que les gustan las películas épicas, épicas así de acción, es media sangrienta también. Pero bueno, está buena porque se trata de unos guerreros que estaban en Esparta con el rey Leónidas y se enfrentan a los persas. que, o sea, tenían como un supuesto dios que se llamaba Jerjes, y quería dominar, quería tener el dominio sobre el agua y sobre la tierra. Y bueno, se enfrentan estos 300 y qué animales raros tenían los persas, ¿no? Sí, miles de persas contra 300 espartanos, y se le hizo muy difícil ganarles a los espartanos, digamos. Sí, complicado. Sí. Eso que no estaba la Yartolá. Estaba muy buena, estaba muy buena la película. Hay una parte que le preguntan, ¿de qué se ocupan ustedes? Sí. Porque se encontraron con un grupo de guerreros que los quería ayudar. Yo en granjero, dice. El otro dice, yo de herrero. ¿Y ustedes espartanos a qué se dedican? ¡A la guerra! Sí, eran todos guerreros, se dedicaban a la guerra nomás. Yo le había prometido la semana pasada que iba a traer una banda que muchos no sabían cómo estaba conformada y que iba a dar sorpresas. Si yo le digo Fricción, ¿saben de qué estoy hablando? Sí, cuando se frotan dos texturas. Exactamente, pero esto es una banda. Una banda que integra Richard Coleman. ¿Saben quién es Richard Coleman? Siete Delfines. Fernando Samalea en batería. Fernando Samalea hizo toda su campaña su mejor momento tocando, siendo baterista de Charly García. Cristian Basso en bajo. Y la voz y guitarra, Gustavo Cerati. Ah, mirá qué bueno. El grupo fue creado en 1985. Y nació en unas reuniones informales entre los integrantes que se juntaban a tocar, a zapar un poco, ¿no? Ya Soda Stereo estaba también tomando forma, porque Soda Stereo viene desde el 82. Y ellos se juntaron a hablar de su ídolo, que era David Bowie. En 1986 fue nombrado como grupo revelación por el CIE Clarín. ¿Se acuerda cómo habíamos contado la semana pasada? Bueno, dice, Gustavo Cerati se limitaba solamente a ser un simple instrumentista, abandonando su función habitual de compositor y vocalista, ya que hacían cover. También estuvo Gonzalo Palacios, que era de los Twists y también de Soda Stereo, y el vocalista Celsa Melgower, que era de Metrópolis, ¿sí? Una banda. En 1987 se presentaron con algunos cambios de formación. Daniel Castro, bajista de David Lebón, reemplazó a Alejandro Basso. Eddie Nogueira y Ulises Brutrón, que eran de Metrópolis, también tocaron ahí. Y participaron Samalé y Coleman como invitados. Hicieron un tema en honor a David Bowie, que es un cover de él, que se llama Héroes, que es lo que vamos a escuchar ahora. Salió un disco que se llama Héroes Antología 1986 a 1988. Y eso es todo. mantendrá juntos. Podemos lucharlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes. Por una vez, no lo ves. Oh, oh, oh. Acá estamos volviendo. ¿Qué tiene, Cristian? Terminamos de escuchar a Héroes de... Qué buena canción. ¿Le gustó? De Ficción. Sí, está buena. ¿Sí? Cerati, ahí, inmortal. ¿Qué tenemos? Se derrumbó una obra en construcción en Palermo. Una obra en construcción se derrumbó en la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en el barrio de Palermo. Y el desmoronamiento afectó a un departamento lindero. Su dueño, mirá, un jubilado de 60 años, huyó ante los ladridos de su perra, pero la mascota lamentablemente murió. ¡Qué bajón! Sí, dice que se estaba por caer y la mascota, el perro, la perra, ¿no? Era una perra. Empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y él la retaba a la perra para que deje de hacer eso. ¡Pobrecita! Yo lo vi en la tele. Y se alejó y se cayó. Claro, se derrumbó la pared. La perra le avisó, al dueño y se le derrumbó la pared a la perra. Esto es una cagada, porque digo, vos tenés una casa y al lado te plantan un edificio de 40 pisos. Y te tiemblan los cimientos tuyos. Sí, y te hacen un estacionamiento de 4 subsuelos. Es un quilombo, la verdad que es un quilombo eso. Poco legislado. Marcelo. Pausa es el nuevo DT de Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabía? No. Sí, es el nuevo DT. Tras su conflictiva salida del seleccionado argentino, el entrenador ya tiene un nuevo desafío. ¿Qué se va a llevar a los ¿Qué jugadores? ¿Qué es en Arabia eso? Sí, wow. Sí, intentará llevar al Mundial a los Emiratos Árabes Unidos. Mira. Hoy tuvimos un programa raro, un programa típico. Me gustó mucho el programa y nos vamos a ir de una manera diferente. Nos vamos a encontrar de vuelta la semana que viene en esta batiora y en este mismo Vaticanal. Dejamos un saludo a toda la gente que escucha Radio Gráfica y a todos los gráficos. Así que nos vamos a ir diferente. Y queremos cerrar con algunas palabritas como para resumir un poco lo que fue el programa de hoy. Haceme persona cuando me mires, cuando te quiera limpiar el vidrio, venderte en el colectivo, pedirte algo fuera de una iglesia. No me des solo unas monedas para sentirte mejor. Mírame. No corras la cara, la puta madre. Mírame. Entérate de que existo. Pregúntame cómo me llamo, dónde vivo, cómo estoy, si trabajo o voy a la escuela. Haceme persona. Existo cuando me miras. Qué bueno. Muy bueno. Queríamos despedirnos con eso. Sabemos que se vienen tiempos difíciles y estamos acá porque vamos a dar pelea, porque esta es la batalla cultural. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta el martes. Politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo.